con el tiempo. Es el momento de darle duro al hierro, de dejar de utilizar el sujetador de tu esposa y ponerte duro con las flexiones. Es el momento de darle caña, de coger esos guantes de boxeo, esas zapatillas de correr, esas mancuernas, esa comba de dar saltos y empezar a sudar, sudar geek. Sí, amigos, hoy voy a hablar de entrenamiento, voy a hablar de ejercicio, voy a hablar de cómo después del confinamiento tuve que dejar el gimnasio. Ya sabéis mis vicisitudes con el Holiday Gym, cuyas prácticas a la hora de dar de baja a sus socios, pues desde luego no se acercan a lo que es la fidelización deseada a cualquier cliente. Saludos, señor Bato. Y bueno, yo suelo entrenar en casa, tengo bastante material. Y aunque no soy un experto, ni mucho menos, ni tampoco soy un ejemplo, pues sí quiero compartir con vosotros mi rutina. ¿Cuál es tu oficio? Soy alfarero, señor. ¿Y tú, Arcadio? ¿Cuál es tu oficio? Escultor, señor. Escultor, ya. ¿Y tú? Soy herrero, señor. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú. Pues sí, vamos a hablar de mi rutina de entrenamiento. Y antes, bueno, voy a dar el parte de Aika, ya que ya sabéis que mi querida Aika, nuestra querida Aika, ha estado perjudicadilla, la pobre, y la hemos tenido ingresada por una serie de complicaciones graves que nos han hecho pensar seriamente, y no ha sido simplemente temor, nos han hecho pensar que realmente la perdíamos, con una creatinina de 10, algo bastante incompatible con la vida, ¿no? Así que, bueno, por fin, después de varios días de hospitalización, los médicos, los veterinarios han conseguido que esa creatinina bajara de 5, lo cual ha sido una auténtica sorpresa, porque realmente así a nivel mental ya nos estábamos despidiendo de ella, psicológicamente. Ya uno pensaba que la perdía. Y bueno, la hemos traído a casa muy debililla, muy gritona. Yo no sé si es que en el veterinario se volvió gritona. Es decir, ella no es de gritar de guau, guau, de maullidos. Como no sabemos si le van a quedar días, semanas o meses, el mismo veterinario nos ha dicho que le demos de comer lo que ella quiera. Saludos, don Ángel. Y bueno, así ha sido. La verdad es que al final le hemos comprado todas las delicatessen, y al final lo que le gusta es la lata de atún en... La lata de atún al natural. Que eso, pues bueno, es barato y ella desde luego lo está devorando, pero con auténtico deseo. Esta es una canción maravillosa de esa película Capax, y la canción se llama Bluebird, que es uno de los temas principales. Un tema muy bonito, lleno de sentimiento, de una belleza increíble. Tema de la película Capax, con Kevin Spacey. Y bueno, pues, ¿qué os puedo contar más? Pues que ha venido. Fijaos, en mi mente yo habíamos pensado en que la perdíamos, ¿no? Que llegaría una llamada del veterinario diciendo que no había aguantado la gata. Y hoy, después de comer, después de darle sus latitas, después de asearla un poco porque venía oliendo muy fuerte a veterinario y eso pone a Curro muy nervioso, le hemos dado sus latitas, nos hemos pegado una siestecita y ella se ha puesto a mi lado, me ha enseñado la panza, ha apoyado su adorable cabecita en mi pierna, la hemos oído ronronear, la hemos acariciado, la hemos llorado y hemos disfrutado de ese verdadero regalo que es, pues, un día más de vida con nuestra querida Aika. Y bueno, una de las cosas que más nos preocupaba era el tema de la hostilidad de Curro, ya que es un gato dominante y el tema de los olores y los marcajes para él son muy importantes. Yo no sé si es por las drogas que le han metido, las cositas para el dolor, analgésicos que le han dado, o también por el Feliway, porque una de los... el Feliway es un enchufe, como el enchufe que pones para repelente de los mosquitos, que va con un enchufe que es un vaporizador, también como muy parecido al de estos ambientadores, ¿no? Pues tiene una hormona que segrega las gatas cuando acaban de dar a luz y que tranquiliza mucho a los gatos. A Curro yo creo que no le hace mucho efecto, pero creo que hay que así, con lo cual, aunque Curro muestra agresividad, gruñe, la mira fijamente, intensamente, hay que estar tan tranquila que al final creo que Curro ha dicho, bueno, pues ya está, no me queda otra. Tampoco ha habido persecuciones, ni peleas, ni zarpazos, ni nada parecido. Así que disfrutando de nuestra querida gata el tiempo que quiera estar con nosotros, vamos a intentar darle la mejor vida posible, su latita de atún, sus cariñitos, sus juegos y un poco a cuerpo de rey, a cuerpo de rey. Mañana tocará ir al veterinario y seguir un plan para su problema crónico, ya que realmente los riñones los tiene mal y somos conscientes de que con los riñones el aspecto que los riñones han mostrado en las ecografías pues no es viable, ¿no? con la vida, así que nada. Y bueno, el tema del que quería hablaros, saludos señorita maquiatánica Ruatesia, pues el tema que quería comentaros es el tema del entrenamiento, de mi rutina. Ya sabéis que tuve que dejar el gimnasio. También es cierto que al final el gimnasio, por el tipo de trabajo que tengo, yo tengo un gimnasio que está justo al lado de mi trabajo, pues al final, al sacarme el carnet, pues yo hago mis visitas y aprovecho y como en casa. Antes terminaba la visita y volvía a la oficina. Entrenaba, comía, hacía lo que podía y así funcionaba. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, que ha pasado que este año no he ido mucho al gimnasio, este curso, y luego con el confinamiento menos, y luego ya al final lo he dado de baja. Yo en casa tengo bastante material, es decir, yo siempre he sido un tío de entrenar, a pesar de mi perímetro abdominal, pues soy un tío de entrenar, siempre he entrenado, hice taekwondo de manera obsesiva, compulsiva durante 14 años, fui cinturón negro de taekwondo, estuve compitiendo, no era muy bueno, la verdad. Y eso que quedé subcampeón de Sevilla, pero por un problema de la organización que lo hizo muy mal. Pero era muy, muy, muy fanático del taekwondo, del entrenamiento. Luego empecé con el tema de las pesas y descubrí un mundo que me gusta mucho, lo que es el tema del entrenamiento de fuerza, de pesas, el tema del culturismo, si se puede decir así. Y yo en casa tengo de todo. Tengo una barra, que es lo que más utilizo, una barra para hacer dominadas, elevaciones, se pueden hacer muchos ejercicios con la barra. Tengo el suelo, por supuesto. Tengo más de 100 kilos en pesas, entre barras grandes, mancuernas, una barra EZ, y tengo 100 kilos en discos, distintos tipos de discos. Y luego tengo me compré hace un par de años las kettlebells, las que algunos llaman pesas rusas, que están muy bien y estoy súper contento con ellas. Y luego tengo unas mancuernas de aerobic que son de mi mujer realmente, que las utilizo para calentar y para hacer sombra, una especie de ejercicio aeróbico que me invento y hacer sombra. Bueno, en este tipo, en el tema del entrenamiento en casa hay muchos teóricos, hay muchos vídeos muy útiles, yo tengo alguna experiencia por mis años de gimnasio, por mis años de entrenamiento, la calistenia que hacemos en taekwondo, pues en taekwondo prácticamente media hora de un entrenamiento de una hora lo pasamos haciendo ejercicios de calistenia, sobre todo muchas abdominales se hacen en taekwondo, muchísimas abdominales. Es una cosa muy, una cosa que antes de que llegara el Pilates ya lo tenían bastante claro. Saludos, señor Alberto. Y yo me he creado mi propia rutina de ejercicios. Yo sé que algunos dicen, no, tienes que variar para que el músculo no se acostumbre. Y efectivamente, de hecho, hago mis variaciones, ¿eh? Hago mis variaciones para intentar, también para intentar, pues, no aburrirme, ¿no? Así que, pues os voy a comentar un poquillo lo que busco, ¿no? Yo lo que busco, primero sudar. Necesito sudar, necesito quemar calorías, me resulta muy muy desestresante. El hecho de entrenar a mí es una de las cosas que me produce un optimismo enorme. Es decir, yo acabo de entrenar y lo veo todo de color de rosa, me siento capaz de cualquier cosa, mentalmente me hace mucho bien entrenar. Yo recuerdo un año que me quité del gimnasio, no sé por qué, pero me quité del gimnasio, dije que iba a entrenar en casa, no entrené mucho. Ese año, pues esto fue hace 5 o 6 años, ese año tuve varios problemas de salud, ligeros, ¿no? Básicamente tuve 3 especies de infecciones víricas que me dejaron por los suelos, tuve otras 3 o 4 gripazos con fiebres altísimas, que ya mi mujer me decía, esto no es normal. Y ya lo último que fue lo que me remató fue tuve un ataque de almorranas, de hemorroides, horroroso. De hecho, grabé un podcast y tengo un vídeo en mi canal de YouTube humorístico que hay gente que me ha dicho que se la ha escuchado 3-4 veces y que se parte de la risa. Es un vídeo donde hablo de mis problemas de hemorroides, mis antiguos problemas de hemorroides, que me atormentaron. Lo pasé muy mal, ¿eh? O sea, realmente tuve un problemaco enorme que no me... O sea, ya no es que no pudiera sentarme correctamente. Es que no podía dormir de lo que me había del alien que me había salido ahí abajo, de la sepia que me había salido, que me palpitaba, me escocía. No podía dormir. El dolor era constante y ya hubo un momento en que pensé, me tengo que operar. Empecé a hacer, pues, bueno, el tema de las toallitas húmedas, muy importante, una cosa súper importante. Pero nada, las pomadas, olvidaos. Y al final cogí y digo, mira, me voy al gimnasio y eso que estaba hecho pedazos. Empecé a sudar, aquello me escocía un horror, me duché, volví al siguiente día y esa semana, las almorranas desaparecieron. Así que imaginad si para mí es importante el tema del ejercicio, ¿no? Aunque sea un poco de ejercicio. Así que, bueno, quiero perder peso, obviamente. He llegado a pesar pues 104 kilos, 103 kilos, que es una barbaridad. Yo no soy muy alto, yo mido 1,78. Mi complexión es fuerte, es decir, soy ancho de hombros. Bueno, yo era muy delgado, pero gracias a las pesas y a una alimentación específica, gané mucha masa muscular cuando tenía 20 y pico añitos. Teníais que verme, era Conan el Bárbaro. Utilizo el tiempo pasado. Pero obviamente he ganado peso y quiero perder peso. Así que mi idea es perder peso, resistencia. Y más que músculos grandes, lo que quiero son ligamentos fuertes, pensando a futuro, ¿no? Mi idea es intentar entrenar todos los días y para no aburrirme, pues variar la actividad. Es decir, si un día no voy a hacer calistenia o lo que son ejercicios puramente, pesas y resistencia, flexiones, dominadas, pues a lo mejor ese día pues correr un poquito, hacer bicicleta, variar la tabla de ejercicios. Y hay dos principios que yo sigo. Trabajar en repeticiones hasta el fallo, es decir, no cuento las repeticiones que hago, y intento el tiempo de recuperación, en lo posible, limitarlo. Con la idea es mantener alta la frecuencia cardíaca, sudar y tampoco es que tengo mucho tiempo. Ahora estoy de vacaciones, sí, pero cuando vuelva al trabajo y mis responsabilidades en la iglesia, pues no voy a tener mucho tiempo de entrenar todo lo que quiera, ¿no? Así que lo que yo sigo es una tabla de ejercicios donde agrupo los ejercicios en parejas. Por ejemplo, la primera rutina hago dominadas, distintos tipos de dominadas y flexiones, distintos tipos de flexiones. Incluso en las dominadas hago elevaciones de piernas para hacer abdominales, que le estoy intentando darle mucha caña, y en las flexiones también hago distintos tipos de flexiones donde a lo mejor pues llevo la rodilla más adelante y trabajar un poco la zona abdominal. Entonces voy variando, hago dominadas, descanso un poquito, flexiones, descanso un poquito y voy variando. La siguiente tanda son las pesas rusas. Cojo las kettlebells, hago elevaciones de laterales, hago bíceps y voy ahí, en vez de hacer una pareja, hago un grupo de cuatro ejercicios y voy cambiando. Elevaciones laterales, los pajaritos, levantar las pesas al estilo Arnold Schwarzenegger, bíceps, distintos tipos de bíceps, pronación, supinación, sentadillas y gemelos con las kettlebells. Y también a veces trabajo, pues si voy variando, pues hago elevaciones de tronco para trabajar los erectores espinales. Y luego ya cuando acabo con las pesas rusas, que eso me lleva tiempo, a veces cojo las gomas, que tengo unas gomas del Decathlon que son muy baratas, y eso es ideal para llevar en la maleta. Y si te vas de viaje, de hecho cuando he estado de vacaciones me he llevado cuando me fui a Huelva, por ejemplo, me llevé las gomas. Ahí hacía flexiones, elevaciones y con las gomas pues trabajaba hombros, trabajaba bíceps, trabajaba espalda, súper bien. Esto es un tema que aparece en la temporada 2 de Umbrella Academy, que os recomiendo. Así que cuando he estado en casa de mis suegros ahí en el campo, pues he aprovechado y he podido entrenar 30 minutillos trabajando flexiones. Tenían una escalera de caracol metálica y hacía dominadas ahí. Al final, cuando me destrocé los dedos, pues yo tengo bastante callito de las pesas y esa escalera era una escalera de caracol metálica de hierro o de hierro fundido o lo que sea, pues cogí una toalla y hacía dominadas ahí. Con lo cual, hacía flexiones, dominadas y mis gomitas, y hacía trabajo con las gomas y me sacaba una sesión de 30 minutillos, la mar de apañada, sudaba como un cochinico y muy bien. A ver, dice Maquiatánica que no siempre voy hasta el fallo, no voy hasta el fallo en plan, sino voy hasta el fallo hasta el cansancio, ¿no? No hasta el fallo en plan agónico, ¿no? Que ya necesito muchísimo tiempo de recuperación. Voy hasta el fallo en el sentido de que puedo recuperarme en unos minutos, cambiar de ejercicio y luego volver al mismo ejercicio. Y luego ya termino mi rutina en suelo. En el suelo hago abdominales, elevaciones de piernas, elevaciones parciales de tronco, me doy la vuelta, hago elevaciones de espalda y glúteos y bueno, con eso me saco unos 45 minutos, 40 minutos de ejercicio con una intensidad moderada, porque tampoco es que sea un atleta precisamente y me pego una sudada fantástica, me noto que tengo agujetas, me siento bien. Tampoco hago barbaridades, porque yo me noto que cuando yo hacía barbaridades con 20 años y hacía barbaridades, o sea, yo cuando tenía 20 años, aunque empecé muy jovencito haciendo taekwondo, yo hubo temporadas donde entrenaba 6 horas al día, es decir, estaba haciendo taekwondo y hacía pesas y me metía unas panzadas de 4 horas, 5 horas, 6 horas, he dicho 6 horas, no, me he pasado, no, 4 horas sí. Me pegaba 2 horas de taekwondo y luego me ponía ahí a hacer pesas y me pegaba unas palizas interesantes. Eso, a veces he tenido lesiones. Recuerdo una vez haciendo taekwondo, preparando una exhibición de taekwondo, me pegó un crujido el nervio ciático, que estuvo un mes caminando como un viejito, pero me recuperé. Eso me pasa hoy en día. Eso me pasa hoy en día y me tienen que ingresar. Entonces soy muy consciente de que cuando siento un pinchazo raro. Ayer estuve haciendo un ejercicio que vi con las kettlebells, encontré a un marine estadounidense que se había inventado una serie de ejercicios muy divertidos con las kettlebells y me puse a hacerlos. Y bien, pero hubo un momento en el que el aductor izquierdo me pegó ahí un pinchazo y pensé, esto es una burrada. Así que paro, cambio y sigo, ¿no? El tema de la motivación es súper importante, así que quiero hablaros de motivación y de algunos vídeos de YouTube que estoy viendo que me mola mucho. Esta música no la quería tener, así que no vamos a poner otra cosa un poquillo más guay, ¿no? Mi corazón. De la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. Mira, en el tema de motivación es súper importante. Cuando empecé con las pesas, yo me compraba todas las revistas. La Muscle Mag, leía artículos, tenía fotos en mi cuarto de Bruce Lee, de culturistas que me gustaban mucho. Y me motivaba un poquillo con eso, ¿no? Que era lo que había en esa época. Ahora tenemos más posibilidades. Yo sé que hay mucha gente que utiliza aplicaciones para Android, bueno, para Android, para iPhone. Mi cuñado Kini, al que le mando un cordial saludo y le mando felicitaciones porque ha ganado el Sevilla. Ánimo, ahí, muy bien, apoyo total. A pesar de que estoy casado con una mujer bética, que también te estuvo apoyando, Kini. Pues él es muy fan de una aplicación que él utiliza en el móvil, que le va muy bien, y mi hermana, la que está casada con él, me recomendó la aplicación de Adidas para mi mujer, ¿no? Yo al final soy un poco yo más de montármelo por mi cuenta, ¿no? Al final lo que hay que hacer es entrenar. Es decir, yo veo que hay mucha gente que se dedica y se pasa mucho tiempo, que si viendo vídeos, que si no sé qué, y al final tienes que tener unos mínimos, unas tablas, una rutina y seguir. Con mi hermana, con Versister, durante un verano estuvimos una chica, una youtuber, que hacía unas rutinas ahí de ejercicios, cardio, no sé qué, y la estuvimos haciendo y muy chulo. La verdad es que estaba muy bien, eran entrenamientos muy cortitos, de 15 minutos, creo, 20, no creo que llegaran a 20. Y te pegabas ahí unas sudadas buenas. La motivación es muy importante y a veces ver un vídeo, si no estás muy motivado para entrenar, ponerte algún vídeo de YouTube que tú metes motivation de lo que sea. Y te encontrarás vídeos con música de tíos ahí súper cuadrados, ahí entrenando a tope. Y de alguna manera eso te anima a entrenar. Yo ahora estoy viendo vídeos, no tanto por ver, sino viendo vídeos de calistenia, de street workout, de esta gente que entrena en la calle, ¿no? Con las barras, ¿no? Estos sitios de barras. Y eso me motiva, ¿no? Por un lado aprendo, digo, mira, este ejercicio no lo he pensado. Esta forma de hacer flexiones, ¿no? Gente que te dice, mira, estos son los errores más comunes en hacer flexiones. Mi amigo Iván me pasó un vídeo de cómo hacer correctamente flexiones, muy chulo. Vas aprendiendo cosas y de alguna forma pues también te vas motivando a ver cómo la gente entrena, qué ideas tienes y pruebas cosas con nuevas también. A lo mejor haces una variación, pero sobre todo la motivación es súper, súper, súper importante. Así que bueno, pues espero que esto os haya gustado. La música es súper importante. La música, pues, ¿como cuál? Pues como esto. Back in Black, tributo a AC/DC. Yo tengo una lista en Spotify que se llama Caña. O sea, se llama así, Caña. Si queréis, si a alguien le interesa, la comparto por Twitter. Y es una playlist que tengo, que dura una hora 36 minutos, tiene 23 canciones, tiene música metalera, porque yo soy un tío del 70, pues tienes canciones como Final Countdown de Europe, tienes música de AC/DC, de Black Sabbath, tienes, ¿qué más tengo? Tengo de Bon Jovi. Tengo de Metallica, bastantes temas de Metallica, y bueno, pues de U2, tengo algún tema de U2, y son temas que me motivan y me ponen ahí súper cardíaco, y ya nada más que escucharlo, ya mi cuerpo entra en modo, vamos a darle al hierro. Bueno, hay gente que tiene en iVoox y en otros sitios música para entrenar, música para correr. Hay aplicaciones. Yo creo que hoy en día, a ver, hoy en día tenemos lo que queramos. Tenemos pulseras inteligentes, relojes inteligentes, aplicaciones para el móvil, lo que quieras. Pero al final lo que necesitas es motivación y necesitas un plan. Y seguro que tienes amigos que te pueden ayudar, y si no, tienes youtubers que te van a dar ideas. Así que bueno, espero que os haya interesado este tema. Ah, y hay una cosa más que quiero comentaros. Así que voy a dejar aquí la música y voy a comentaros algo en lo que estoy trabajando y que quizá os pueda interesar. Pero necesito vuestra opinión. En el pasado ha habido gente que me ha dicho: Converso, háblanos de espiritualidad. Háblanos de religiones. No sé si es un tema que os interesa, pero estoy empezando a escribir de forma genérica, pero para hablar de espiritualidad. Si queréis que vaya variando, si el tema os interesa, no es un tema precisamente en plan arrimar el ascua a mi sardina teológica, sino hablar un poco de la dimensión trascendente del ser humano, de las necesidades que tenemos. Yo creo que el que más y el que menos tiene inquietudes, todos podemos tener inquietudes, y quizá pues a alguno de vosotros os interese el tema. Así que si os interesa el tema, comentad aquí en Spreaker, Vidas en Red, Spreaker, la aplicación de Spreaker, tenéis los comentarios, también tenéis Twitter, @converso72, y si el tema os mola, pues contad conmigo y nos ponemos con ello. Y con eso termina el podcast de hoy. Gracias por acompañarme. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Espero que el podcast os haya gustado. En las notas del podcast tenéis enlaces para compras patrocinadas de Amazon. Y si quieres seguirme en Pocket Cast, pues en las notas del podcast también podrás escucharme. Un saludo a todos. Gracias Ángel, gracias Maquiatánica por acompañarme. Señor Agrespress, Alfredo, un crack. Gracias por vuestras palabras de ánimo, Alberto. Señor Vato, que ha hecho pole. Gracias a todos por acompañarme y por apoyar Vidas en Red. Un saludo, salud y respeto, que es el saludo de este canal. Y ya sabéis, vamos a darle al hierro, espartanos.